La presencia, el único y más grande. Ha llegado el momento de sentir la audición perfecta, la diferencia de lo bueno y lo mejor. Esta es la presencia de Sonido. Bienvenidos a lo que es el segundo podcast de Cybertrends. En esta emisión contamos con la presencia de el TSU Adrián Aguirre Rodríguez, líder en opinión en marketing y ventas con su enfoque tecnológico. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esperemos que este podcast sea de lo mejor y que sea de su agrado. Así es, en el primer bloque abordaremos lo que es el tema del marketing en relación con la tecnología, y su enfoque en el mundo. En el segundo, Microsoft contra Apple y sus diversidades. En el tercer bloque contaremos con la valiosa colaboración del el TSU Adrián Aguirre Rodríguez con el tema de marketing y tendencias globales. Para empezar, tenemos lo que es el primer bloque de marketing en relación con la tecnología. ¿Qué opinas acerca de lo que significa el marketing y los nuevos auges que se están viendo en estas fechas en la tecnología? Pues para empezar, yo, mi punto de vista mío, más que nada, podría decir que el marketing ha favorecido mucho lo que es la tecnología, ya que ha hecho que mucha gente esté en contacto de una manera más general y más directa con las tendencias nuevas que, en este caso podemos decir, computadoras o otros instrumentos tecnológicos permiten al usuario vivir de una manera más fácil y sencilla en el mundo actual. No sé qué usted, qué opinión tenga sobre esto. En cuanto al marketing relacionado a la tecnología, se han venido dando muchos avances, muchos breakthroughs acerca de la tecnología en cuanto a instrumentos, como tú lo mencionas, como a dispositivos de uso electrónico o no electrónico, tales como podríamos mencionar el Zoom, el Xbox 360, el iPod, el iPhone, iTouch, diferentes dispositivos que se acoplan a las necesidades de cada usuario. Siempre tomando en cuenta que lo que quiere lograrse acerca de con estos dispositivos, sí, es más que nada lo que es la venta hacia las personas y nada más que conseguir lo que es lo monetario. Exactamente, tú manejabas mucho lo que hablaste ahorita de lo que es el Xbox 360, por darte un ejemplo. Es uno de los dispositivos en este momento con más auge, con mayor ventas en ahorita globalmente, y que a lo mejor mucha gente ahorita no está informada o familiarizada. Hay un juego que tú ya lo experimentaste, ya lo viviste, que es el Halo 3. ¿Qué comentarios puedes tener sobre este? En cuanto a la versión beta de Halo 3, que tuvimos la oportunidad de jugar varios colegas y yo las fechas pasadas, lo que es el 19 de septiembre, me pareció impresionante en cuanto a gráficas, en cuanto a juego. Principalmente, como ya habíamos abordado en la página, este juego, en asociación de Microsoft Studios con Bungie, desarrollaron lo que es la nueva tendencia en videojuegos para este tipo de Halo 3. Las interfaces gráficas son mucho mejores que Halo 2, que Halo 1 inclusive, y le dan al usuario o jugador gamer una sensación de realismo, de bastante realismo. Bueno, un punto que manejamos comentarios atrás antes de empezar esta transmisión era que en este juego manejaban mucho lo que era ventas implícitas. En este caso, tú en el juego veías en el transcurso que del camino, volteabas a cualquier lado y podías ver una máquina de sodas de Mountain Dew, que ahorita es el que se incorporó con lo que es Xbox 360 para darse a promocionar, ya que en estos últimos años su promoción ha bajado a consideración con otras marcas de Coca. Así es, lo que pudimos observar durante el juego y el desarrollo de las misiones fue la bebida energizante que es dotada a los jugadores de este juego. Se pueden ver diversas marcas, así por así decirlo, como Pepsi, como Mountain Dew, como Redmond, como diversas marcas que fueron contratadas o pusieron su granito de arena para este juego, en lo que es publicidad, en lo que es ventas, en lo que es ese ámbito. Con el fin de que al momento que ustedes lo estén jugando y vean una de estas máquinas, el usuario interprete de una manera en su subconsciente de que en el juego tienes que consumir ese tipo de bebidas para seguir utilizándolo, para no desgastar tu energía y poder continuar con él. Por otro punto, yo no estoy tan relacionado con lo que es el iPhone o con otros dispositivos. ¿Qué opiniones puedes dar con ellos? En cuanto al iPhone y a iTouch, tenemos lo que son las nuevas tecnologías de lo que es la comunicación, la interacción usuario-máquina o dispositivo, por así decirlo. Y últimamente hemos estado viendo los precios acerca del iPhone, que hace 3 meses, 4 meses aproximadamente desde el lanzamiento, que costaba $599, pasó hacia estos 3 meses que transcurrieron acerca de las ventas, disminuyó unas ventas de $200, posicionándose acerca de $299, $399 hasta ahorita. Lo mismo, no en sí una competencia de otros sistemas operativos o de otras marcas, sino del mismo iTouch. Ya estamos hablando de otra tecnología diferente que ya no incorpora un teléfono, ni una telefonía celular, ni algo móvil, sino simplemente lo que se le conoce como una Palm Pilot, como una Palm One, o como otro dispositivo de agenda electrónica con interacción de videos, fotografías, canciones, en cualquier formato, dando a conocer lo que es el iTouch. Bueno, en este caso, manejándolo ya más que nada en ventas, lo que manejabas tú el iPhone empezó con un precio total de unos $500, si mal no recuerdo, y a transcurso de sus ventas fue bajando el precio. Esto, viéndolo de esta manera, fue un motivo de que, como fue un producto apenas en introducción, apenas saliendo al aire o a la vista del usuario, tenía que entrar con un costo mucho mayor para ver si que entraba o no en la mentalidad del usuario, si lo consumían o no. Exactamente. Viendo lo que obtuvo una gran auge o una gran aceptación, decidieron un poco bajar los precios para que la cantidad de ventas fuera un poco mayor, con el fin de que el usuario lo consiguiera un valor menos costoso y que lo permitiera comprar no solamente uno, a lo mejor dos o tres, pero con el fin de ganar utilidades la misma empresa que los creaba y así seguir produciendo más y seguir vendiendo, nada más que todo. Exactamente, en cuanto a lo que es la globalización del iPhone, podemos observar que únicamente se es vendido en Estados Unidos, y actualmente hace una semana salió el lanzamiento en un país de Europa, por el momento no recuerdo cuál es el nombre de ese país, pero están compitiendo en cuanto a los precios y telefonías celulares para este tipo de proyectos. En cuanto a lo que es el iTouch original o la versión extendida o completa de este dispositivo, para lo cual aún no lo tendremos en México. iPhone está programado para llegar a México a finales de noviembre, con un precio inicial de $7,800 para el usuario final con telefonía Telcel, que para esto Carlos Slim, que es dueño, ahorita la persona más rica del mundo, que es dueño o parte de las acciones de Apple, hizo un convenio y una carta poder en la cual pedía el iPhone hasta antes de esta fecha. Podemos ver que México está teniendo un cierto punto, una opinión muy grande en lo que es la nueva tecnología. Lo podemos ver ahorita con lo que es el forum, manejando ya tecnologías, enseñando a personas nuevas las tecnologías que se pueden conocer o que ya están conocidas en el mundo actual, y qué mejoras pueden tener estas a su vez. México, en este caso, como tú mencionabas, Carlos Slim busca implementar que ese mismo producto que se dio con gran éxito en Estados Unidos y que ahorita se está dando a conocer en el país europeo, que tenga la misma aceptabilidad del usuario mexicano en este caso, y que lo consuman, haciendo así obtener ganancias tanto para él como la empresa Apple. Y de ahí partir de las pocas, de la cantidad de acciones que tenga Carlos Slim, puede obtener una ganancia. En este caso lo vemos individualmente. Así es, podemos ver en cuanto a los dispositivos que se han venido desarrollando, no solamente hablamos de Apple, sino de otros dispositivos, así como tratamos el tema del Xbox 360, iPhone, iTouch, podemos hablar también del Microsoft Zoom, que es una tecnología más o menos similar a lo que es el iPod o es el iPhone o iTouch. Se maneja en cuanto a MP3 o WMA, Windows Media Audio, diversos códecs en cuanto a compresión o algoritmos de compresión, como los conocemos acá en el mundo de la programación, en el cual se están viniendo unos nuevos dispositivos que me da mucha curiosidad y todo porque ustedes conozcan los nuevos dispositivos, que a partir del año que entra va a salir lo que es la versión del MP7, un algoritmo de compresión mucho más digitalizado, con mejor bitaje de audio, con mejor compresión. Y una canción, por ejemplo, por mencionarles un ejemplo, que pesaba alrededor de 4 megabytes, va a venir a pesar la mitad, 2 megabytes, pero sin perder la calidad de audio que se maneja. Sin salirnos mucho del tema de lo que es el marketing, pues para abordar otra vez de nuevo el tema, nos vemos con la tecnología de las computadoras y de los nuevos sistemas operativos que están viniendo, como Mac OS X, como Windows Vista, Linux, Ubuntu, Beryl. Bueno, en este caso he tenido la oportunidad de experimentar con esos tipos de ¿cómo podemos? Instrumentos para las Sistemas operativos. operativos en este caso, y puedo decirles que es una satisfacción para mí o para cualquier usuario que lo pueda utilizar, gracias ya que te da una accesibilidad de uso, una agilidad y permite aprender cosas nuevas que antes no tenía la oportunidad de conocer o aprender en este caso. Hablando de lo que es Windows Vista, una de las versiones más avanzadas de Windows, que próximamente, si más no recuerdo, en el 2009 entra lo que es el Windows Viena. Así es. Y creo yo que tanto como Windows Vista tuvo un gran éxito, y a lo mejor mucha gente ahorita no lo tiene, porque es el valor de por fuera o conseguir el disquete de instalación es muy caro, hay gente que te lo puede proporcionar por fuera, pero también con un simple valor, pero con la misma calidad que si lo consiguieras a través del disco y con un valor más caro. Y al igual que el Windows Vista, yo podría decir que el Windows Viena va a llegar a tener un gran auge y una gran aceptabilidad sobre el usuario que maneja lo que son las computadoras y sistemas operativos y de programación. Así es, en cuanto a los sistemas operativos, nunca acabaríamos de desarrollar este tema, pero pues que quisiéramos nada más darle los puntos básicos. En cuanto a lo que es Windows Vista, ya en el podcast pasado vinimos abordando lo que era este tema de Windows Vista y su aceptación en el mundo y la empresa y todo ese tipo de ámbitos. Sin mencionar también la marca de Apple y de Linux, están compitiendo dentro del mercado para competir con Windows Vista. Ahorita Windows Vista ha ganado no tanta aceptación como el Microsoft Office 2007. Windows Vista registró las ventas por debajo de un 40% de lo que es Windows XP, que pues es demasiado, demasiado baja las ventas de Windows Vista en cualquiera de sus cinco versiones que están allá afuera en el mercado. Mencionar la Home Basic, Home Premium, Ultimate Version, que es la que con la que contamos Empresarial aquí. versión. Cualquiera de las Business Version también que se utilizan mucho en las empresas. Mac también desarrolló su sistema operativo a base de esta misma estética. Y dirán muchas personas ajenas a Microsoft que es todo copiado, que es todo baneado de otros sistemas operativos, pero no, simplemente es uno lo que la gente está pidiendo, lo que el usuario final está necesitando y pidiendo para su aprendizaje, autoaprendizaje, por así decirlo. Y más que nada, no tan se basa más que en obtener ideas de otros tipos de sistemas operativos para darle un mejoramiento, una calidad mucho mejor, como mi colega lo decía, para darle un uso más accesible para el usuario en este caso. Y mucha gente a lo mejor pensará que, y si conocen la historia de lo que es Microsoft contra Apple, basándonos ya en otro tema, mucha gente pensará que Microsoft robó ideas de la misma empresa de Apple, pero en sí, viéndolo de otra manera, podemos decir que lo que es Bill Gates, en este caso el dueño unitario de lo que es Microsoft, utilizó ideas basadas en Apple para darle un mejoramiento, un cambio radical y darle una estética mucho mejor y más visible y más agradable para al que le gusta estar detrás de una computadora, más que nada. Así es, en cuanto a lo que es el versus o la competencia de Microsoft contra Apple y las diversidades en el mundo, serán tratados en el segundo bloque de este podcast número 2. Por lo pronto, damos las gracias principalmente al TSU Adrián Gerardo Aguirre Rodríguez por la opinión que nos ha dado en marketing con enfoque tecnológico. Y los dejamos a cargo de un tema que es titulado Castaway de Paul Van Dyke. Continuamos con el segundo bloque a cargo del tema Microsoft versus contra Apple y sus diversidades en el mundo. A cargo todavía tenemos a la presencia del TSU Adrián Gerardo Aguirre Rodríguez, líder en opinión y marketing en ventas con enfoque tecnológico. ¿Qué piensas acerca de las tendencias y las contrariedades de Microsoft contra Apple? Para empezar, yo podría decirte, acabo de leer un documento referente a la vida o el inicio de Apple. Y uno de los puntos muy importantes y que a mí se me hicieron muy interesantes fue de la cantidad o manejo de marketing que utilizaba Apple para satisfacer o obtener utilidades fuera, no tanto de la venta de lo que son computadoras y sistemas operativos, sino buscando otras opciones para obtener utilidades y que le permitan desarrollarse. A comparación de Microsoft, que simplemente, si tú no me dejarás mentir, Microsoft se ha dedicado a lo que es inventar nuevos tipos de programación o sistemas operativos para el usuario. En cambio, Apple buscó maneras diferentes de buscar una forma de que el usuario lo utilizara de una manera más fácil, ya que Apple manejaba sistemas operativos mucho más sencillos, herramientas mucho más sencillas para el uso más cotidiano o más fácil para, volvemos a la redundancia, para el usuario. En este caso, Apple, y lo que yo alcancé a leer, manejaba un 18.7% de ventas sobre lo que es el pura simplemente lo que es computadora, más y sin dejar atrás lo que es el sistema, su sistema operativo. Por otra parte, manejaba un 28% de productos sobre domésticos. No sé qué tipo de productos domésticos manejaba, pero alguna idea podría ser, no sé, refrigeradores o algo diferente para ama de casa o para simplemente para la familia. Y por otro lado, manejó un 61% de ventas sobre programación para la educación, colocándolo como entre los el segundo lugar de mayor venta en este ámbito. No sé qué tú me podrías manejar sobre Microsoft, sobre sus ventas, sobre su marketing o algo en específico. Así es, en cuanto vemos el enfoque de Microsoft como las tecnologías, tienes mucha razón en cuanto a lo del marketing de Apple. Se ve mucho lo que es el usuario final. Se le da mucho consentimiento o mucho capricho, mucho apapacho, como se le podría decir, a los usuarios de Mac, con su tecnología simple y sencilla, con sus sistemas operativos vanguardistas en cuanto a firewalls, estética y dinámica de cada uno de estos sistemas operativos, por mencionar el Mac OS X o el Mac OS 2, cualquiera de las versiones de Mac. Podemos ver que es mucha la simplicidad que se maneja en este tipo de software, por así decirlo. Manejando el tema de lo que es la tecnología y la educación, Microsoft por su parte ha implementado diversos programas a través del país, en México o a través de Latinoamérica, en el que se incorpora lo que es el Microsoft Student Partners, en el que estoy incluido, para así desarrollar nuevos potenciales. He ahí el eslogan de Microsoft, Our Potential, Your Passion, que nos habla de tu potencial, nuestra pasión, que desarrolla nuevos talentos que se están incubando en cualquiera o en algunas de las universidades, tales como la Universidad Autónoma de Nuevo León, tales como la Universidad de Guadalajara. Más que nada, no busca más potenciales que le permitan mejorar su calidad y que le otorguen ideas nuevas, y más que nada busca jóvenes con visión o ambiciones, más que nada de mejoramiento, y que se dedican a lo que es, o lo que tú te dedicas, lo que es la programación, y como es parte de este tipo, de este proyecto, lo que es Microsoft. Muchas personas, incluidos somos 32 personas actualmente en el país, en México, que formamos parte de este proyecto de Microsoft Student Partners. Como lo podremos ver también en otro tipo de educación, Microsoft implementa unos proyectos enfocados más que nada a lo que es el nivel de primaria y de secundaria. Con un ejemplo muy simple, lo que son las aulas inteligentes, manejando ya computadoras para los alumnos, en las cuales permiten una mayor interacción y más acercamiento a lo que son los sistemas operativos, y más que nada sentir y vivir lo que es utilizar una computadora. Ya así que muchas es. Familias, a lo mejor, pues, monto monetario que obtienen no le da la capacidad de obtener una computadora, y buscan una manera más fácil de que sus hijos, ya que si el adulto no tuvo esa oportunidad, el hijo lo pueda aprovechar de una manera buena y sin llegar a utilizarlo de una manera negativa. Como hay personas, en este caso, mi colega lo sabe, gente que se dedica a lo que son afectar computadoras ajenas, ya sea a partir de mandar virus, en este caso que el usuario no los identifica como tales, no sé con qué palabra puedes usar. Son lammers, es como un tipo de disfraz para pasar desapercibido ante el usuario, y es más que nada como el término que ya hemos aceptado los programadores o las personas actualmente con cédulas. y preparación profesional, se le llama a este tipo de lammers como algo que el usuario reconoce como propio o como ingeniería social, que es la que se desarrolla a partir de conocimientos de personas muy avanzados, claro, en programación, en código C, C Sharp o cualquier otro tipo de código, y que desarrollan este tipo de software malicioso o código malicioso para afectar a lo que son los otros usuarios. Una plática que tuvimos mi colega y yo antes de iniciar este programa fue de que entre las diferencias entre Microsoft y Apple, hablando sobre los virus o sistemas malos que pueden afectar nuestras computadoras, era de que Apple tenía un gran bloqueo de estos tipos de virus, no permitía el paso, hacía que el usuario tenía que establecer contraseñas o password o lo que sea para poder seguir avanzando, lo que Microsoft no permite, más accesibilidad, la cual permite la introducción más fácil y más rápida de lo que son virus o problemas para que puede causar, que les pueden causar a tu misma computadora. Exactamente. Como lo mencionas, Apple maneja un tipo de firewall, un cortafuegos a través de sus conexiones a internet que impiden total paso a lo que es el software malicioso. Virus, troyanos, por así mencionarlo, gusanos, bombas lógicas o cualquiera de los virus ya antes conocidos, lo que Microsoft no hace. Pero volviendo a lo que es la globalización de sistemas operativos, entre más gente utilice el sistema operativo Windows y entre más gente utilice el sistema operativo Apple, va a haber más diversificación. Como te mencionaba mucho antes de esto, Microsoft es dueño del 95% de los sistemas operativos que se manejan a lo largo en todo el mundo, prácticamente, y dejando el 5%, 4.5% a lo que es el Apple y el 0.5% restante a lo que es Linux y sus diversificaciones. Windows, en cualquiera de sus 5 actualizaciones, desde la 3.1 o desde MS-2 hasta Windows Vista, ha manejado diversos antivirus, diversos firewalls, cortafuegos, inclusive hasta Windows Vista con su Windows Defender, que es lo más nuevo que acaba de salir. Implementa lo que es la tecnología de anti-spam y anti-spyboot y cualquiera de esas tecnologías que es maliciosa. Para continuar con esto, podemos mencionar que entre más personas utilicen este sistema operativo, más desarrolladores de código malicioso para Microsoft hay. En este caso, Microsoft ha implementado antivirus muy, muy importantes, como son el Kaspersky, en sus diferentes versiones, que yo ya las he utilizado y me han servido me han dado una gran utilidad. O otro antivirus que tú lo conoces es el Node32, uno de los mejores hasta así ahorita es, en el mercado. Así es. Y volviendo al tema, lo que manejabas tú ahorita, tú de los porcentajes de un 95% que el usuario maneja, por ciento maneja Apple, entre sus contradicciones. Volvemos al principio del tema. Por eso Apple manejaba otros tipos de productos, buscaba nuevos mercados para implementar productos nuevos diferentes a lo que manejaba a sistemas operativos o computadoras. Así es. Para poder ganar utilidades a partir de diferentes puntos. Lo que Windows no. Windows estableció de una manera de golpe en el mercado, haciéndose el sistema operativo más importante o más conocido en todo, podemos decir, América, Latinoamérica, anglosajón, o mejor dicho, en todo el mundo. Exactamente. Como podemos ver, se están desarrollando nuevas tecnologías, como lo mencionamos en el bloque anterior, lo que es el Windows Vienna, o las versiones Leopard, o más actualizadas de lo que es Macintosh. Se ven lo que son las nuevas contraseñas, los nuevos flujos, firewalls, antivirus y todo. Como pudiste mencionar tú también, Kaspersky o Node32, vemos lo que es la compatibilidad de programas en cuanto a desarrollo de software para Windows. Apple no cuenta con ningún antivirus, y si lo hay, aún no lo he visto, porque yo meramente, siéndote honesto, soy 100% Microsoft. Nos dicen, somos la hostia y no nos dedicamos a otro tipo de programación más que a la de Windows Live o Windows Students. Sin dejar de cabo de que tienes algún, como quiera, un respeto a lo que es Macintosh, porque tú ya así lo llegaste es, a utilizar. Sí, tuve mis problemas en el pasado y no, es como hablar de una exnovia o algo así, pero no, la verdad no. Entonces, Macintosh, volviendo a lo mismo, utilizaba otras estrategias, en este caso, mercado, a lo que me dedico yo, a buscar nuevos puntos de vista, nuevas estrategias para seguir incrementando tus ventas, tu negocio, en este caso la empresa, lo que es Macintosh, organizado o fundada en este caso por Steve Jobs, si así mal es, no recuerdo. Sí, así es. Y este personaje junto con el dueño de lo que es la Pepsi, lo que ahorita es Pepsi, así es, y crearon lo que es la empresa Macintosh ya en general, ya que esta empezó simplemente en el garage de la casa de la casa de Steve Jobs. Exactamente. Entonces Apple manejó lo que es una de las versiones de Macintosh, que es el Mac OS, exactamente, la cual y permitió dar licencia a otras empresas a que crearan lo que a lo mejor suena algo vulgar, lo que es la carcasa de la computadora, así es, más que lo que es el sistema operativo, ya que Apple se encargaba de eso. Ajá, sí, más que nada Apple se dedica a lo que es el desarrollo de su propio sistema operativo, poniendo su 100% y sus potenciales, por así mencionarlo, en lo que son las protecciones, la estética y todo ese tipo de desarrollo. Y esto lo manejó más que nada para ganar utilidades, o más que nada promociones, o darse a conocer ante otras empresas que le permitan a ellas mismas progresar. Y como no me acuerdo muy bien la palabra, o ahorita está vaga en mi mente, son más que nada, a ver si me puedes ayudar, cuando claro, las franquicias, sí, o prestas tus mismos servicios a otras empresas, a otro para tipo que de estas empresas, para que esas den empresas garantías, exactamente, o comisiones ante todo. Volviendo al tema, si no podemos decir que Microsoft gana por mucho lo que es la empresa Apple. Así es, sí, pero como podemos ver, como lo mencionamos en este y en el anterior bloque, Apple busca atacar a todas las empresas que desarrollan dispositivos, y no meramente de computación e informática, sino como telefonía celular, como telefonía global en el mundo, o como electrodomésticos o línea blanca, que más adelante se va a venir viendo este tipo de bombardeo tecnológico. Podemos también mencionar lo que son las tecnologías en cuanto a lo que es el iPhone y todo lo que cabe a reproductores. Son gadgets más que nada, como lo conocemos nosotros los que estamos más cerca de la tecnología. Ataca muy fuerte a lo que es a Microsoft, Apple. Se encuentra en el primer lugar en ventas, ahorita muy superior a lo que es el Zoom de Microsoft. Atacó bastante fuerte, arriba de un 60%. Ganó Apple a lo que es la venta del Zoom y a otros dispositivos. ¿Y quién no nos va a asegurar que próximamente Apple saque su propia consola de videojuegos? Un ejemplo muy sencillo de otras empresas que fabrican computadoras promocionadas, o LG, una de las así empresas es más grandes de todo el mundo, conocida en todo el mundo, que lo podemos ver, algunas computadoras personales, como en este caso, en resumidas cuentas, lo que son las laptops, tienen el logo de LG. Así es. Y que son muy vendidas en el mercado, ya que este tiene un sistema de calidad muy alto y muy reconocido a nivel mundial. Entre otros, LG maneja al igual equipos electrodomésticos, como a lo mejor Apple puede llegar a producirlo, y quien quite, a lo mejor se puede asociar con lo que es LG. Así haciéndose es, sí, una de las empresas, juntando esas dos empresas y volviendo a ser una de las más importantes antes de que llegara Microsoft. Así es, podemos ver y abordar muchísimos temas en cuanto a Microsoft y Apple, pero más que nada se aborda el tema de las rencillas que tienen Steve Jobs y Bill Gates últimamente, pero en mi punto de vista no existe ningún tipo de contrariedad entre estas dos personas, que son líderes en opinión, líderes empresariales y altos ejecutivos de empresas. Más que nada, hace muchos años y actualmente siguen siendo buenos amigos, por así decirlo, compadres, como aquí se dice en México. Últimamente tuvieron un debate en el cual trataron temas y hubo burlas, chistes, hubo de todo ahí en ese debate que tuvieron ellos, así como lo estamos haciendo nosotros. Y llegaron a un mismo acuerdo, que quién es la persona importante en este caso, el cliente. Exactamente, ahí en sí ellos solamente saben la historia como es. Como es, exactamente. No, no nosotros como la podemos ver. Nosotros simplemente somos espectadores. Espectadores de su historia. Escuchamos, sí, lo que nos gusta escuchar, en este caso los que son le gusta Microsoft escucha la versión de Microsoft, favoreciéndonos a nosotros, exactamente, claro. Y otra gente que le gusta Apple escucha la versión que favorece a esta empresa. Pero en sí, como volviendo a lo mismo, ellos nada más, ellos dos saben lo que es y fue en verdad la esa historia. Sí, exactamente. La verdad, abordando el mismo tema, le recomiendo mucho la película, la movie, Los Piratas de Silicon Valley, que es la que aborda este tema desde un punto de vista informático y revolucionario de las computadoras, en el cual se menciona el anuncio. En esto empieza la película, el anuncio que marcó un gran breakthrough en cuanto a la tecnología, en donde una chica iba corriendo y rompía con un mazo una pantalla que era la que estaba sometiendo a todas las personas, tipo un salón o una religión que te somete a cualquier cosa. Pero sin alejarnos mucho del tema, esta historia nos transmite mucho lo que es el sentimiento de innovación que tuvieron estas dos personas, Steve Jobs al lado de Steve Wozniak y diversos equipos que tenían él en su garage, como lo mencionamos antes, y Bill Gates, él en su departamento empezó a crear lo que es el lenguaje de programación que pedía IBM para lo que era la consola que se desarrolló. Que volviendo a lo mismo, eran ideas basadas en lo mismo sistema de programación que usaba Apple. Exactamente, sí. Y lo cual, volviendo al tema, en sí, cualquiera de los dos que usted prefiera, ahí en sí es su decisión, el uso que usted les vaya a dar depende de usted. Exactamente. Y es la manera que usted se va a dar cuenta qué tan accesible o qué buen uso puede tener su computadora para lo que usted la necesita. Así es, damos las gracias por su atención. Y los dejamos a cargo del track titulado What I've Done de Linkin Park. Muy buen tema, por cierto. Y damos las gracias al TCU Adrián Aguirre Rodríguez por su participación. Y le damos las gracias, esperarlo tener de vuelta para un nuevo podcast. Espero que esta no sea la última vez que esté con ustedes. Y espero poder volver a dar cátedra de lo que sé y de lo que puedo aportar a este tema. Así es, muchas gracias. Se los dejamos a cargo de este tema de Linkin Park. Una vez más, damos las gracias al TSU Adrián Aguirre Rodríguez por su destacada participación en lo que es el podcast número 2 de Cyber Trends. Y esperando poder contar con su presencia en podcast siguientes, como lo va a ser la versión 4 de este podcast. Y no más queda de agradecerles a todos los web listeners que están pendientes de lo que es la página. Y esperarlos tener siempre puntuales y pendientes de lo que es la programación. ¿Algo que quieras decir para terminar? Este tema nunca va a llegar a su fin. Siempre va a haber innovaciones. Siempre va a haber puntos de vista muy diferentes entre las personas que manejan estos tipos de sistemas operativos, volviendo a lo mismo. Pero, ¿por qué no llegar a un punto en el que tomemos una decisión global y que podamos ayudar? Tanto Microsoft puede ayudar a Apple, como Apple de ideas a Microsoft, que le permitan darse un mejoramiento. Y quién sabe, a lo mejor a la larga, a estas dos mismas empresas se hagan una unión. Exactamente, podríamos ver una unión de a cargo de estos dos sistemas operativos. Y invitamos a la gente, nosotros los programadores a cargo de Microsoft, a que no se limiten a un sistema operativo, sino que usen dos sistemas operativos, inclusive tres. Y para mencionar por último, existe un producto fantástico que se llama Bootcamp acerca de Apple, que desarrolló para tener dos sistemas operativos en una misma máquina. Simplemente reinicias tu máquina, booteas con Windows y vas a tener una maravillosa PC con dos sistemas operativos. En sí, para terminar, el último tema que nosotros vamos a hablar el siguiente podcast, que es el número 4, es relacionado con el marketing y tendencias globales dentro del mismo tema sobre las tecnologías. Esperemos que este programa haya sido de su agrado y que nos sigan sintonizando. Y muchas gracias. Muchas gracias, al contrario a ti. Invitamos a la gente a que siga pendiente a cargo de lo que son los podcasts de Cyber Trends. Y enviamos un saludo cordial a lo que es a Rigoberto, que se encuentra en el DF. Y en Oaxaca, un amigo de meses, por así decirlo, pero que se ha ganado mucho el respeto de nosotros. De un servidor también. Ajá, exactamente. Y antes de terminar, y disculpe la molestia, no es por andar haciendo promociones sobre la página, pero puedo decirles que es una página excelente y que tanto él como yo hemos visto grandes comentarios sobre este y que nos piden le piden más que nada a mi colega mejoramiento sobre este para una mejor visualización y aceptación, más que nada. Sí, dando las gracias y atentamente nos despedimos Adrián, Gerardo y un servidor. Y igualmente, y aclarando, este 24 de septiembre cumple ya un mes a la vista y subido a lo que es internet la página de Cyber Trends. Exactamente, sin más preámbulos nos despedimos y damos las gracias por su atención, y esperando tenerlos de vuelta en lo que es la siguiente emisión. Nos despedimos y muchas gracias.